Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, estamos iniciando este PES Platicando. Y bueno, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. En nuestra casa, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Y comenzamos este PES Platicando de viernesito. Y bueno, antes que todo les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Y nuestro teléfono en cabina es 5979-7852-52. También nuestras redes sociales son Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también tenemos página de internet www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta comunidad, síganos y compartan todas estas maravillosas redes sociales. Bueno, colegas, pues como les decía, estamos iniciando su programa PES Platicando, así que vamos con todo lo que viene siendo el mágico mundo de los videojuegos y vamos a nuestra primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, les recomiendo ampliamente descargar la aplicación eFootball News de nuestro querido colega AZK, que es el que nos tiene bien informado de diferentes noticias, en general también de anime, de cine, pero sobre todo de videojuegos. Bueno, colegas, vamos a hablar un poquito de lo que fue el resumen de Resident Evil Showcase Gameplay explicado y mucho más. Vamos a hablar un poquito de él. Capcom ha encendido nuevamente las alarmas del Survival Horror con un impactante showcase de Resident Evil, una presentación claramente dirigida a un público adulto y veterano de la saga. Desde los primeros segundos quedó claro que esta nueva entrega apuesta por la nostalgia, la evolución jugable y una experiencia más ambiciosa que nunca. El evento arrancó mostrando a Leon S. Kennedy, el ya icónico protagonista de la franquicia, acompañado por Grace, una nueva figura clave dentro de la historia. Las primeras imágenes nos llevaron a la vuelta a escenarios reconocibles como Raccoon City, confirmando que esta entrega no olvida sus raíces mientras construye algo completamente nuevo. Dos protagonistas, dos experiencias distintas. Uno de los puntos más interesantes, colegas, revelados en el showcase, es que este nuevo Resident Evil se siente casi como dos juegos en uno. Según el director, el objetivo fue crear un terror genuino con Leon, algo que incluso él mismo admitió que no siempre había sido el enfoque principal en entregas pasadas. Por un lado, las secciones protagonizadas por Grace están claramente inspiradas en el terror más puro de Resident Evil 2 y Resident Evil 7. Aquí predominan el sigilo, la tensión constante, la vulnerabilidad y la gestión cuidadosa de los recursos. Por el otro, Leon ofrece una experiencia mucho más cercana a Resident Evil 4, con acción intensa, combates dinámicos y un enfoque más ofensivo, aunque sin abandonar del todo el terror. Capcom busca equilibrar ambos estilos, alterando momentos de máxima tensión con otros de respiro, creando una montaña rusa emocional que, según los desarrolladores, no se había visto antes en la saga. Bueno, zombies más inquietantes que nunca. Una de las novedades más perturbadoras es el comportamiento de los enemigos. En esta entrega, los infectados conservan hábitos cuando están vivos. Esto significa que podrás encontrarte con zombies realizando tareas cotidianas, como un conserje que sigue limpiando aún después de infectado. Estos detalles no solo refuerzan la ambientación, sino que también abren nuevas posibilidades jugables. Observar, esquivar o atacar estratégicamente. Combate renovado y más estratégico. El gameplay de Leon se presenta con una nueva evolución directa del combate de Resident Evil 4. Además de disparos precisos, ahora pueden desviar ataques con una hacha, afilar y rematar a enemigos cuerpo a cuerpo. Y la estrategia cobra más importancia: decidir dónde disparar, cómo eliminar enemigos y cuándo hacerlo marcará la diferencia, colegas. Grace, en cambio, apuesta por el sigilo, cuenta con menos armamento pesado, pero dispone de un revólver de calibre con una munición limitada, pasando como recurso de emergencia. Además, el sistema de creación de objetivos ha sido modificado. Ahora necesitarás sangre de infectados, lo que obliga al jugador a enfrentarse a los enemigos en lugar de evitarlos siempre. Opciones de cámara, dificultad y nostalgia clásica. Capcom confirma que los jugadores podrán alterar entre primera y tercera persona a cualquier momento desde el menú. También habrá distintos niveles de dificultad, incluyendo uno clásico que recupera elementos tradicionales como las cintas de tinta para guardar partida, especialmente en las secciones de Grace, lo que encantará a los fans más veteranos. Colaboraciones, tecnología y ediciones. El showcase también dejó un espacio para colaboraciones llamativas. Habrá un auto Porsche personalizado que aparecerá en el juego. Relojes de edición limitada creados junto a Hamilton. Figuras coleccionables de Leon y Grace. Hasta un control pro especial para Nintendo Switch 2. En el apartado técnico, Capcom trabaja de la mano con Nvidia, integrando RTX, DLSS y compatibilidad con GeForce Now, permitiendo jugar con altos FPS y una gran cantidad gráfica, incluso desde la nube. La fecha de lanzamiento y un misterio clave. Resident Evil llegará el 27 de febrero del 2026, con ediciones estándar deluxe que incluirá contenido adicional. Además, se reveló que Leon guarda un secreto crucial relacionado con el asesinato de la madre de Grace, un misterio que será central en la narrativa. Aunque muchos esperaban el anuncio de una demo, esto no fue confirmada durante el showcase, dejando a los fans con ganas de más. Capcom parece decidida a redefinir nuevamente Resident Evil, combinando acción, terror, narrativa profunda y tecnología de punta. Ahora solo queda esperar para descubrir si esta ambiciosa propuesta logra equilibrar ambos estilos y conquistar tanto a los fans clásicos como a las nuevas generaciones. Pues bueno, colegas, ahí está esta información interesante sobre lo que se llevó a cabo del showcast de Resident Evil. Colegas, pues estén muy atentos porque vamos a estar compartiendo todo lo que es el juego y hablar un poquito del gameplay, colegas. Así que no dejen de seguirnos porque va a estar interesante esta gran información, colegas. Así que sin más ni más, pues vamos con otro juego interesante para que podamos seguir comentando. Bueno, sobre todo lo que es el juego de eFootball. Vamos a hablar un poquito de lo que es el juego de eFootball, porque hay novedades del 15 de enero, colegas, y se las vamos a compartir. Una nueva campaña especial inspirada en las 950 millones de descargas, la cual te permite obtener monedas de fútbol y otras recompensas simplemente participando en el juego. Además, el canal continúa premiando a la comunidad, ya que alcanzar los 10.600 suscriptores se regalará una tarjeta de regalo válida para PlayStation, Xbox, Nintendo, PC o Google Play, la cual se compartirá en un video. Colegas, sigan a nuestro querido AZK porque se está acercando a los 10.600 suscriptores y esto va a provocar que él regale una tarjeta de regalo. Así que estén muy al pendiente porque se está acercando a nuestro queridísimo colega a este grandioso número. Sobre todo, no solo tienen un canal de videojuegos enfocado en los videojuegos, también en lo que es el anime y lo que es también esto que es las películas, el cine, y pues definitivamente es el mundo maravilloso de los videojuegos. Entonces, colegas, apoyen a nuestro querido eFootball News, a nuestro querido AZK, y ayúdenlo a alcanzar este grandioso número de los 10.600 suscriptores, donde se regalará pues una tarjeta de regalo. Ya dijimos que es para PlayStation, Xbox, Nintendo, PC o Google Play, la cual se compartirá en un video alcanzada la meta, colegas, ¿eh? Así que, y pues ahí síganlo, colegas. Pues bueno, vamos un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos con su programa PES Platicando para hablar más de videojuegos. Así que síganos, por lo pronto vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando su programa PES Platicando. Este es nuestro segundo bloque. Lo saluda Ulises Caballero. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM su programa PES Platicando. Y bueno, continuamos con nuestro bloque del maravilloso mundo de los videojuegos. Pero antes de continuar con nuestro bloque, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X, Trax e Instagram son nuestras redes sociales y nos pueden encontrar por como La Voladora Radio. Nuestro teléfono es 5979-785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de la comunidad, colegas, únanse, compartan y acompáñenos en este maravilloso mundo de los videojuegos y más. Pues bueno, Colegas, hablando de eFootball, este 15 de enero nos trajo pues nuevas novedades, así que vamos a hablar de las novedades que nos trajo este 15 de enero. Entre las principales novedades destaca la llegada de nuevas cartas épicas del Manchester United, donde debuta George Best como jugador disponible en eFootball, acompañado de Peter Schmeichel y Brian Robertson. Schmeichel llega como uno de los mejores porteros del juego, con una media máxima de 106, sobresaliendo por un brinco y estadísticas de arquero por encima de los 94. Robson, con 104 de media, destaca por su potencia de tiro, estamina y gran capacidad de pase. Por su parte, George Best se convierte en uno de los extremos más dominantes de la meta actual, alcanzando 108 de media gracias a su velocidad, aceleración, regate y control del balón. También arribaron las nuevas cartas POD de la semana, donde resaltan Rafinha con 96 de media, Kubo con 95, Harvey Barnes con 93 de más potenciador. A esto se suma un nuevo pack del Manchester United temporada 25-26 con jugadores como Bruno Fernández, Casemiro, De Ligt, Mateus Cunha y Diallo. En cuanto a eventos, llega un nuevo torneo del Manchester United, cuyo ganador se podrá clasificar al Mundial de Fútbol. Además de varios eventos contra la IA, como Legend Event, el Tour Partner Clubs y el Desafío English Clubs, donde se puede obtener experiencia, fichas de habilidad y monedas de fútbol. Finalmente ya está disponible un nuevo evento cooperativo con múltiples recompensas. Y pues bueno, colegas, los invito nuevamente a suscribirse pues al canal de Twitch de eFootball News, donde podrán estar disfrutando pues los diferentes streams de lunes a viernes. Así que se los recomiendo. También no olviden descargar su aplicación eFootball News. Y pues sigan apoyando a nuestro querido colega que nos brinda esta grandiosa información. Y pues que es muy, muy, muy, muy buena. Muy buena toda esta información. Así que se los recomiendo enteramente, sinceramente. Bueno, vamos a hablar un poquito de Persona 6. Se revelará este año oficialmente. Dice: continúan las filtraciones alrededor de la saga de Persona, y en esta ocasión las miradas están puestas en lo que podría ser por fin la nueva entrega numerada de tanto que tanto ha pedido la comunidad. En medio del 30 aniversario de la franquicia, comienzan a surgir pistas, rumores posibles de los adelantos encendidos del hype entre los fans del RPG. Si eres seguidor de la saga, prepárate, porque lo que te vamos a contar a continuación se mueve en una delgada línea de información real y rumor, pero con suficientes indicios como para que no pasaría por alto. 9 años esperando la siguiente Persona. Para poner todo en contexto, el último Persona numerado que se realizó fue Persona 5, el cual llegó al mercado en abril del 2017 para PlayStation 3 y PlayStation 4. Años más tarde, en marzo del 2020, o en Japón 2019, recibimos Persona 5 Royal, una versión extendida y definitiva del título. Desde entonces, aunque ha existido múltiples spin-off relacionados con Persona 5, no hemos tenido un nuevo juego personal numerado. Esto significa que al día de hoy han pasado 9 largos años desde el último gran capítulo de la saga. La filtración que encendió la controversia el pasado 9 de enero, un usuario de la comunidad conocido como SCableFast compartió un tweet o un ex que rápidamente comenzó a circular entre fans y medios especializados. De dicho mensaje que se muestra el fragmento capturado desde Google, que pertenece al sitio web oficial de Persona 30 Aniversario Asia. el cual está directamente relacionado con Sega. Este fragmento se puede leer la frase clave que ha provocado todo el revuelo. 2026 marca el 30 aniversario de Persona. Vamos a celebrar este viaje juntos dándole la bienvenida al siguiente capítulo de la serie. Este texto aparece dentro de la sección novedades del sitio oficial, lo que automáticamente llevó a muchos a pensar, ¿ese siguiente capítulo hace referencia a Persona 6? ¿Persona 6 o algo más? Como era de esperarse, la comunidad internacional de Persona comenzó a especular de inmediato. Muchos interpretan este mensaje como una clara señal de que Persona 6 será anunciado en algún punto del 2026, aprovechando el impacto del aniversario. Sin embargo, también existen interpretaciones más cautelosas. El siguiente capítulo podría referirse a otras posibles, como un remake, una expansión de proyectos ya anunciados o incluso Persona 4 Revival, que sigue sin fecha concreta. También podría estar ligado a eventos, mercancía o colaboraciones especiales. Aún así, lo realmente importante es que varios sitios importantes de noticias de videojuegos ya están reportando esta información como una posible antesala al anuncio del próximo Persona numerado. La línea del tiempo que refuerza el rumor. Otro detalle interesante se encuentra dentro del propio sitio oficial del 30 aniversario. Al explorar la sección de historia de la saga, se puede ver la línea de tiempo que va desde el 1996 hasta el 2025. Tras ese año aparece Persona 4 Revival. Aún así, fecha definida, aún sin fecha definida y justo después de un misterioso continuará. Este pequeño detalle ha sido suficiente para que muchos fans crean que una vez lanzado Persona 4 Revival, el siguiente gran anuncio será el número titulado numerado, lo que encajaría perfectamente con la celebración del 30 aniversario. Expectativa, ilusión y mucha esperanza. Hasta el momento, nadie ha desmentido la información compartida por este usuario y tampoco ha surgido pruebas que contradigan la veracidad de la captura. Aún así, es importante mantener los pies en la tierra. Sí, sigue siendo información no confirmada oficialmente. Pero seamos honestos, después de 9 años, sería lógico pensar en que Atlus ya tiene algo avanzado, un teaser corto, incluso pocos segundos como ocurrió en Persona 5 en su momento. Sería un golpe perfecto para cerrar el año y marcar el inicio de la nueva era para la saga. ¿Será que se viene el anuncio de Persona 6 en este año? La emoción está más viva que nunca. El 30 aniversario de Persona se perfila como uno de los más importantes de la historia de la franquicia. Y así, el rumor resulta ser cierto. Persona 6 podría convertirse en el gran protagonista de este festejo. Ahora la pregunta queda en manos de la comunidad. ¿Crees que este año veremos por fin el anuncio de Persona 6, o piensas que este siguiente capítulo apunta a algo distinto? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. No olvides suscribirte y darle like y compartir este contenido para... Bueno, colegas, esperemos que se haga realidad este rumor del 30 aniversario de esta grandiosa saga. Y que tengamos a Persona 6 enumerado, por fin ya un avance o como lo comenta ZK, con un teaser. Porque sería grandioso para toda la comunidad y sobre todo porque es un gran juego, ¿no? Es un gran juego y sería genial poder revivir ese tipo de nostalgia. Pero esperemos más que nunca que se pueda Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hay que estar muy al pendiente. Y pues ¿qué les podemos decir? Vamos a hablar un poco también de Tacopi, el pecado original. Vamos a hablar un poco del juego. En esta ocasión les damos la bienvenida a una reseña, colegas. Una obra que logró generar un fuerte impacto, tanto en una versión impresa como en una adaptación al anime. En esta ocasión vamos a hablar de la edición de Panini México, Panini Latinoamérica. Y pues bueno, este título fue ampliamente reconocido tras su estreno animado, al punto de ser catalogado como uno de los mejores animes del 2025. Personalmente ya tuvimos la oportunidad de verlo y es una obra que recomendamos ampliamente. De hecho, ya contamos con... ya hemos hablado del juego. Para consultar, colegas, pues sigan pues platicando. Ya hemos hablado del juego, pero ahí sigan otros capítulos para que comprendan bien de lo que estamos hablando y el contexto. Una historia engañosa, sencilla, pero profundamente oscura. Para quienes no conocen Tacopi, el pecado original, es importante aclarar desde el inicio que no se trata de una obra para niños. Pese a su estilo visual aparentemente inocente, tanto el manga como el anime abordan temáticas duras y emocionalmente complejas, por lo que se recomienda su consumo exclusivo para mayores de 18 años. No hay un contenido explícito en el sentido tradicional, pero sí se trata de temas sensibles como el bullying, la depresión, la violencia psicológica y las consecuencias de decisiones traumáticas. Es una historia triste, incómoda y reflexiva que deja al lector con una fuerte carga emocional. Bueno, la edición que vamos a comentar corresponde al doble pack de Panini, que incluye el tomo 1 y 2 en un solo paquete. Este formato tiene el precio de 378 pesos mexicanos. Actualmente pueden encontrarse en tiendas Panini y algunos distribuidores especializados. El empaque consiste en una base de cartón rígido ilustrado tanto por dentro como por fuera, diseñada por mantener ambos tomos juntos. A diferencia de otros doble pack como el de Dandan, que utilizaba un material más flexible, en este caso Panini optó por un cartón más sólido, lo cual brinda mayor fuerza, aunque sin ser especialmente premium. Es importante señalar que el tomo 1 puede adquirirse por separado, aunque menor precio. El tomo 2, al momento de que pudimos verlo, solo se puede conseguir dentro de este doble, ya que aún se encuentra disponible de manera individual. O sea, ya no se puede encontrar de manera individual, colegas. Así que, pues, si quieren el 2, se tiene que comprar conjunto con el 1. Ambos tomos cuentan con guardapolvos y doble portada. Algo que siempre se agradece. Al retirar el cubrepolvo, encontramos la portada principal del manga con los créditos del autor y la información editorial correspondiente. El tomo 1 incluye un separador, como es costumbre en los lanzamientos de Panini. Sin embargo, se trata de un separador bastante sencillo, sin acabados especiales, cumpliendo únicamente una función práctica. Uno de los puntos más polémicos de la edición es el manejo del color. Algunas páginas que originalmente debieron imprimirse a color fueron publicadas blanco y negro, lo cual es evidente desde las primeras hojas. Esto deja ver una clara decisión de reducción de costos por parte de Panini, algo que puede decepcionar a ciertos lectores, especialmente considerando el precio del paquete. La historia se desarrolla desde la perspectiva de una niña que sufre bullying constante en la escuela y vive una situación emocional muy complicada. Su vida cambia cuando conoce a Takumi, un extraño ser extraterrestre con forma de pulpo, quien posee artefactos mágicos con la intención de hacerla feliz. Sin embargo, Tacopi no logra comprender del todo la complejidad de las emociones humanas. A pesar de sus intentos por ayudar, los acontecimientos comienzan a repetirse una y otra vez, demostrando que no todo puede resolverse con buenas intenciones. Un suceso claramente marcará un antes y un después de la vida de ambos personajes. Otros personajes secundarios, como la chica que ejerce bullying y un compañero de clase con lentes, también cuenta con arcos narrativos importantes que enriquecen la historia y permiten entender que nadie es completamente bueno o malo. Calidad de impresión y materiales, colegas, vamos a hablar de esto. En cuanto a la calidad física del papel, es similar al que Panini utiliza actualmente en la mayoría de sus mangas. Hojas de grosor medio, mejores que las ediciones de hace algunos años. Cuando el papel tendía a amarillentar con facilidad, no es una calidad sobresaliente, pero sí aceptable. El arte cumple muy bien su función narrativa y el dibujo es sencillo, pero expresivo. Logra transmitir emociones intensas con pocos trazos, esfuerza el tono de melancólico y psicológico de la obra. El segundo tomo incluye un extra como una postal ilustrada, la cual resulta más atractiva que el separador del tomo 1. En este volumen se repite la situación del color. Solo una página se presenta a color, mientras que el resto del contenido se imprime blanco y negro. Narrativamente, el tomo 2 cierra la historia de manera contundente. Se trata de un manga corto, por lo que no ocupa demasiado espacio en la colección, pero deja una impresión duradera gracias a su mensaje final y carga emocional. Takopi, el pecado original, es una obra intensa, triste y reflexiva, más cercana a un manga de culto que a un título comercial masivo. La edición de Panini es correcta, aunque claramente mejorable en el adaptador del color. Nuestra valoración, pues, colegas, es de 8 sobre 10. Quedo a deber la impresión de páginas a color, pero términos generales ofrece una adaptación decente y accesible para quienes quieren experimentar esta historia en formato físico. Por un precio de 378 pesos mexicanos, el doble pack resulta una opción recomendable, especialmente para quienes ya vivieron el anime y desean profundizar en la obra original, o para quienes prefieren comenzar la historia directamente desde el manga. Con esto damos por concluido esta reseña, colegas. Y pues bueno, colegas, también les recomiendo que sigan el canal de Twitch y YouTube de nuestro querida ZK, que se llama Cultura Manga y Anime. Y ahí están todos este tipo de reseñas y sobre todo, pues, algunos unboxing que nuestro querido colega ZK nos brinda, nos guía. Y pues, ¿qué más les puedo decir, colegas? Muy interesante lo que nos está revelando nuestro querido AZK. Pues bueno, vamos a hablar de otro videojuego, Dragon Quest 7. Dragon Quest 7 Reimagined. Ya pudimos probar Dragon Quest 7R en su versión para Nintendo Switch 2. Y a continuación les vamos a compartir nuestras impresiones, colegas, esperando el relanzamiento. Y pues bueno, esto es para los que son fans del RPG. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de este juego. Antes de entrar en materia, recuerda, colega, que pues estamos transmitiendo por el 97.3 FM La Voladora Radio, y pues pongan mucha atención porque ya nos vamos a ir a un pequeño corte. Un clásico que regresa por tercera vez, Dragon Quest 7 Run, es oficialmente la tercera versión de este icónico RPG, el juego que debutó originalmente en PlayStation 1. Más tarde recibió un remake para Nintendo 3DS y ahora vuelve completamente renovado para las plataformas actuales, incluyendo PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 y Steam. En esta ocasión tuvimos acceso a la demo disponible, ya que todas estas plataformas, para muchos, incluido quien escribe, pues bueno, el primer acercamiento real a la saga de Dragon Quest y la experiencia resultó más interesante. Un apartado gráfico sólido y bien optimizado. Lo primero que llama la atención es el apartado visual. El juego se ve muy bien y las capturas que observas corresponden a la versión de Switch 2. Aunque también está disponible para PlayStation y Steam, las diferencias visuales entre plataformas son mínimas, lo cual habla del trabajo de optimización bastante sólido. En Switch 2, el título corre a 60 FPS, un modo dock. Y según la información disponible, también mantiene el 1080p y 60 FPS en modo portátil. Pues bueno, colegas, 60 FPS en modo dock y 1080p y 60 FPS en modo portátil, ofreciendo una experiencia fluida y más agradable. Un inicio lento pero intencional, es importante aclararlo desde ahora. Dragon Quest 7 es un RPG lento en su arranque. No esperes entrar en combate a los 15 o 30 minutos. En nuestro caso tardamos cerca de una hora en llegar al primer enfrentamiento, colegas. Sin embargo, lejos de sentirse aburrido, este ritmo pausado permite que el juego introduzca de manera natural sus mecánicas, su mundo y narrativa durante ese tiempo, explorar aldeas, hablar con NPC y descubrir rincones del mapa resulta sorprendentemente entretenido. El juego avanza con calma, pero nunca pierde el interés. Una historia clásica que engancha. La historia sigue la fórmula clásica de los juegos RPG de la era de PlayStation 1. Somos el hijo de un pescador sin un trasfondo épico inicial, que vive en una isla donde se cree que no existe otros territorios más allá. Nuestro mejor amigo es el príncipe de la región y un personaje curioso y aventurero que será clave para que la historia avance. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para seguir hablando de este gran RPG de Dragon Quest 7 y vamos a un pequeño corte. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Zona Volcanes, Ameca, Estado de México. Y sean bienvenidos nuevamente Ya estamos a punto de cerrar este pez platicando. Los saluda Ulises Caballero, pero antes, para continuar con el tercer y último bloque, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814, nuestro Facebook, X, Trax e Instagram, La Voladora Radio. También tenemos nuestro teléfono 5979785252 y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta maravillosa comunidad, compartan nuestras redes sociales y pues sean parte de nuestra grandiosa comunidad. Seguimos hablando del videojuego Dragon Quest 7 y pues vamos a hablar un poco de la historia. La historia sigue la fórmula clásica de los juegos de RPG de la era de PlayStation 1. Somos el hijo de un pescador sin un trasfondo épico inicial, que vive en una isla donde se cree que no existen otros territorios más allá. Nuestro mejor amigo es el príncipe de la región, un personaje curioso y aventurero que será clave para que la historia avance. A ello se le suma Maribel, un personaje con personalidad fuerte, algo tsundere, que aportará carisma y dinamismo al grupo. A medida que exploraremos nuevas regiones, descubriremos conflictos, enemigos, situaciones que hacen que el mundo se sienta vivo y lleno de misterio. La demo permite jugar entre 3 y 4 horas y un punto muy importante es que el progreso se puede transferir al juego final, algo que siempre se agradece. En cuanto al gameplay, Dragon Quest 7R apuesta por un combate por turnos clásico. Fiel a sus raíces, antes de cada combate puedes decidir si controlas manualmente a tus compañeros o si dejas que actúen bajo comportamientos predefinidos. El sistema es familiar a ataques físicos, magia, defensa y uso de objetos. Las armas y armaduras mejoran las estadísticas de los personajes, manteniendo una estructura tradicional. No reinventa el género, pero lo ejecuta muy bien. Una de las mejores adiciones es que cuando enfrentas a enemigos de nivel bajo, puedes derrotarlos instantáneamente sin entrar al combate, obteniendo experiencia y objetos de forma rápida. Además, el juego permite ajustar la velocidad de los combates, algo para quienes prefieren una máxima experiencia más dinámica. Eso sí, si vienes del RPG moderno, como Persona 5, Persona 3 o títulos más recientes, debes saber que aquí el combate se siente mucho más clásico, muy al estilo de los finales de los 90 o a principios de los 2000. Visualmente, el diseño de personajes y escenarios conservan el inconfundible estilo de Akira Toriyama, lo cual resulta emotivo. Considerando su reciente fallecimiento, ver su arte adaptado con gráficos más modernos es al mismo tiempo nostálgico y hermoso. La banda sonora es otro de los grandes puntos fuertes. Cada región tiene su propia música y el uso de las melodías acompañada perfectamente los cambios emocionales de la historia. Hay momentos donde la música pasa de alegre a melancólica de forma tan natural que impacta directamente en el jugador. Sin exagerar, la música es un 10 de 10, colegas, muy recomendable. La demo de Dragon Quest 7 R deja una sensación muy positiva. Es un RPG que empieza lento, sí, pero que recompensa la paciencia con una historia sólida, un mundo interesante y una presentación audiovisual de alto nivel. Square Enix ha hecho un gran trabajo con este relanzamiento, respetando la esencia del juego original, mientras adapta su experiencia a los estándares actuales. Sin duda es una propuesta obligada para los fans de género y de la saga. Dragon Quest 7 se lanza oficialmente este 5 de febrero del 2026 con un precio aproximado de $50 dependiendo de la tienda y la plataforma. Si eres amante de los RPG clásicos, este título definitivamente debes de tener en el radar. Pues bueno, colegas, muy recomendable este gran juego de Dragon Quest 7. Y pues a los amigos que les gusta el RPG, ahí está otra opción. Pronto ya en un mes va a estar disponible para que podamos disfrutarlo. Colegas, también se dio a conocer que oficialmente Football Manager 2026 va a tener la licencia del América, tanto femenil como varonil. Así que es el único equipo mexicano de la Liga MX que estará licenciado para este maravilloso juego de Football Manager 2026, tanto femenil como varonil. Podremos disfrutar, a todos los que nos gustan este tipo de juego de estrategia, lo podremos disfrutar, pues ya saben, en sus diferentes plataformas. Y pues les recomiendo mucho adquirir este juego de Football Manager. Es un juego diferente, sí, porque usas estrategia. Es un juego más, como lo dice el título, Manager. Eres pues un gerente de un equipo de fútbol. Pero es muy interesante, colegas, porque pues va a tener varias licencias muy interesantes que está teniendo Football Manager, que está fichando para este lanzamiento. Y pues, colegas, juéguenlo, descárguenlo y díganos en comentarios qué tal les pareció Football Manager 2026. Vamos a seguir hablando de él. Bueno, colegas, esto ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por seguirnos, por su preferencia. Feliz 2026. Les agradezco mucho que nos sigan, nos comparten, que descarguen los programas en nuestro roster de podcast. Y nos vemos el próximo viernes. Esto fue PES Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM. Y los saluda Ulises Caballero. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.